se darán cuenta. Se darán cuenta. Tarde o temprano. Quizás hoy no, pero si mañana o pasado se darán cuenta de todo. El dolor provocado, se darán cuenta. Se darán cuenta de sus hechos, del camino equivocado, que fue el elegido por gente que estuvo a su lado en el momento inacertado, que necesitaban apoyo, un abrazo es poco para estas situaciones locas. ¿Qué hicieron con la gente que se encontraba a mi lado? Que fue de aquella chica hasta su nombre he olvidado. Puede que me tomen por un lanzalocuras, que ellos viven bien, dicen perdieron ya la cordura. Que fue de Emi, un chaval que de buena fe desorientado, abrazos por los que no debía ser, la arrebataron la fuerza de confianza, el desprecio hacia nosotros, cuando realmente solamente le queríamos su rostro de macro. ¿Y qué me cuentas de Jessica? Tuvo que marcharse ahora mismo. Ya ni logro recordarle cómo era, cómo quise que fuera toda ilusión. A veces me da miedo todo lo que logra la imaginación. Que fue de todos aquellos que en su día me dieron su mano. Ahora me da pavor que con los de ahora pase algo parecido. Percibo un malestar en mi cuerpo que no me deja confiar en la gente con los que cuento. Quizá tanto las damas que sus dagas me clavaron en un pasado, todo lo colorido, todo ha decolorado. Y ahora me siento agobiado, condenado a ser otro desgraciado, desorbitado de un mundo llamado vida. Una vez pensé que por qué pensar en todo lo malo, mejor mapeado de los que tengo ahora mismo al lado. Gracias Camil, Ivana y Cari, Diati, Rubén, Vicenas, la Candidat, su Johnny y otros tantos que iré narrando. Y ahora me siento bastante bien, ahora mejor doy gracias a los que dan su 100% por mí, por ellos, por mi rap. Gracias. Poco a poco dejo de creer en mis mil desgracias pasadas. Me siento bien, vivo acomodado, conociendo a más gente que me quiere por cómo soy. Eso me ha dado la fuerza necesaria para salir del vaso del que estuve ahogado. Gracias a todos por quererme, os debo la vida. Por vosotros logré salir de la monotonía. Doy gracias a la gente conocida, las ediciones de rap que creé con este par de cojones. A todo y barre con landa, al respeto del que obtengo. Por ellos, no por vosotros más, me lo merezco. Y aún así, seguiré luchando en esto. Mi nombre será Ike, pero quien hizo que sobreviviese fue Gretor.